grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Cumbia. Dos minutitos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos por la 95.5 aquí en La Crecida, Radio de Grito, emitiendo desde el Valle de Tras la Sierra. Nos vamos a meter en la realidad de nuestra América Latina. Venimos viajando bastante seguidito por nuestro continente, en este caso para afrontar la novedad que comentábamos en el día de ayer de la salida, por lo menos la salida temporal anunciada de 6 países de la UNASUR. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, quienes decidieron apartarse de la Unión de Naciones Sudamericanas. Recordemos que la UNASUR fue creada en el año 2008 en un intento por fortalecer la integración de Sudamérica. Uno de sus principales impulsores en aquel momento, el expresidente venezolano Hugo Chávez. ¿Quién más integra la UNASUR, aparte de los países que anunciaron su salida? Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. En este momento Bolivia ocupa la presidencia pro tempore y debido a la falta de acuerdos para elegir una nueva presidencia. De hecho, ese fue uno de los motivos oficiales de los países que defendieron su salida. Para profundizar un poquito más acerca de las consecuencias de esta fragmentación del bloque, estamos ahí en comunicación telefónica con Gerardo Salkovics, editor del portal Nodal, portal de noticias de América Latina y el Caribe. Él también, aparte, es colaborador de varios medios como Telesur, Tiempo Argentino, Rebelión y otros medios de comunicación comunitaria. Gerardo, ¿estás ahí del otro lado? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todas las oyentas y oyentes del Grito. Bien, buenísimo. Por ahora ahí se te escucha perfecto, así que... Sí, yo me escucho con un poco de eco, pero bueno... No hay problema. Dale, ahí lo vamos a tratar de resolver mientras vamos charlando. Ahí contábamos un poquito la situación de la UNASUR. En principio, para el que no conoce mucho, que una decisión así, ¿no? De una salida en bloque, ¿no? Como de 6 países, que seguramente tendrá que ver con cómo se mueve la política en América Latina en este momento, ¿no? ¿Qué implica para la región? Y en particular para nuestro país. Sí, intento poner en contexto, agregar algunos dotitos más al que mencionaba. UNASUR, como decías, inició en 2008 y fue quizás la iniciativa más potente a nivel regional en el marco del proceso de integración que se dio a lo largo de este siglo. Se han, digamos, impulsado desde allí iniciativas integradoras en torno a infraestructura, a salud, a energía, a defensa. Bueno, ha sido muy importante también la UNASUR en torno a conflictos que se han dado en la región, por ejemplo, el conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela en 2010, ¿no? ¿Se acuerdan que casi, digamos, empezaban a sonar los tambores de guerra entre Uribe y Chávez? Bueno, después también en los intentos de golpe en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, bueno, UNASUR había sido quizás una de los organismos más dinámicos a lo largo de este siglo en América Latina. Y, bueno, en el último tiempo, en el marco de los cambios políticos en la región, había sufrido una suerte de parálisis, ¿no? Y desde enero del año pasado que quedó vacante la Secretaría General. Estaba Ernesto Samper como secretario general y hace ya más de un año y medio que no tiene secretario general. Ajá. Ya comentaba, 6 de los 12 países que integran la UNASUR integra a los 12 países de América del Sur, la mitad, 6 de ellos decidieron suspender temporalmente su participación, aludiendo a esta falta de institucionalidad, bueno, toda esta parálisis, y dijeron, bueno, temporalmente no vamos a participar de las instancias de la UNASUR. Lo que implica, yendo más a tu pregunta, es, digamos, un síntoma de esta época, ¿no? Un clima de cambio político en América Latina, donde ya con mayoría de gobiernos de signo conservador, empiezan a mirar más al norte y menos al concepto de integración latinoamericana. Esto no es más que una excusa para darle la espalda a una institucionalidad latinoamericana integradora. UNASUR, además, digamos, había sabido integrar pluralidad de signos políticos, ¿no? Decía, integra a todos los países de Sudamérica. En su momento había gobiernos más de izquierda y gobiernos más de derecha, ¿no? Pero bueno, ahora los nuevos gobiernos conservadores en la región, sobre todo impulsados por Argentina, Brasil, Perú, Colombia, intentan retrotraer esa integración, avanzar en un proceso desintegrador en América Latina. Y bueno, lo que está pasando en la UNASUR no es más que reflejo de este cambio de época en América Latina. Ahí va. ¿Y qué relación puede llegar a tener o puede llegar a afectar a otros bloques latinoamericanos de América, como el Mercosur, por ejemplo? Sí, creo que esto se está reflejando en los distintos organismos y bloques de integración. El Mercosur ya quedó completamente monopolizado por la impronta más conservadora, ¿no? Fue expulsada Venezuela y de la mano de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y bueno, Uruguay, lamentablemente también acompañando esa decisión, avanza en la firma de un TLC, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y bueno, y expulsaron a Venezuela. El Mercosur ya va camino a ser un bloque económico más de signo neoliberal, y los demás bloques, la CELAC, que era un organismo que integraba a los 33 países de América Latina y el Caribe, y con esa exclusión de Estados Unidos y Canadá, también se encuentra en una suerte de parálisis. El ALBA ahí más o menos sigue caminando, pero también con muchas dificultades, así que el proceso de integración latinoamericana que habíamos visto a lo largo de este siglo está en un momento muy complejo, básicamente por esto, la decisión política de los nuevos gobiernos de derecha en América Latina de priorizar las alianzas con Estados Unidos, con las potencias europeas, y dejar de mirar a los gobiernos de la región como con una idea latinoamericanista o de integración y unidad latinoamericana. Ajá. Esto, bueno, es parte de las políticas que se vienen implementando, y es casual que esto en UNASUR se ve cuando Bolivia asume la presidencia pro tempore. Claro. De la UNASUR. La UNASUR tiene rotación anual, la presidencia pro tempore, lo ha tenido el gobierno argentino en el último año, y justamente causa asombro que cuestionen la falta de funcionamiento institucional de la UNASUR como justificativo para retirarse del bloque, cuando justamente esa parálisis fue movida por el propio gobierno argentino, que no hizo nada durante este año presidencia pro tempore. Ahora asume Bolivia la presidencia de la UNASUR y dos días después estos seis países anuncian que se retiran temporalmente. Así que, no, decía, mirándolo más a nivel global, es un síntoma de la época que se vive en la región. Y con este panorama, entonces, que está bastante claro, ¿qué análisis podés hacer del mapa político sudamericano en cuanto a alternativas que puedan ir surgir o que puedan estar ahí en gérmenes a los gobiernos de derecho y la posibilidad de que esto pueda modificarse en el tiempo? Bueno, mira, en los últimos años se ven intentando decretar la idea del fin de ciclo, ¿no? Del fin de ciclo progresista, ¿no? Sobre todo desde el pensamiento liberal siempre se ha tendido a intentar decretar el fin de todo proceso que se le oponía. En su momento fue el fin de las ideologías, después salieron con lo del fin de la historia en los 90, y bueno, ahora en estos últimos años, al calor de los cambios que está habiendo, intentan ya decretar de que el ciclo progresista, como se le conoció a grandes rasgos a la irrupción de gobiernos progresistas y populares en este siglo, bueno, ya intentan darlo por finiquitado. Evidentemente hay un cambio, hay una recomposición de las derechas, bueno, lo vemos con claramente en el gobierno argentino, sí, que ganó por un golpe de Estado y ahora sigue en un gobierno con muy poca legitimidad, con Lula preso. Hay una recomposición de las derechas, pero yo soy más de la idea de ese continente en disputa, ¿no? Digamos, como que futbolísticamente el juego sigue abierto, todavía no hay nada por dar por finalizado, y sí hay expectativas de que pueda haber cambios en estos años, ¿no? Por un lado, mencionar que todavía se mantienen algunos gobiernos, bueno, Venezuela, contra todos los pronósticos, y a pesar del asedio desde el norte y del bloqueo económico y todo lo que está padeciendo el pueblo venezolano a través de la crisis económica, sigue eligiendo al gobierno de Maduro, sigue sosteniendo a la revolución bolivariana. En Ecuador, a pesar de los cambios que está viendo y la incertidumbre por la ruptura del oficialismo, y Bolivia, sobre todo, como gobierno más estable, sigue manteniéndose, y decía, hay expectativas de que pueda haber modificaciones en el escenario. Hay elecciones, hay varias elecciones en este año. Si bien el domingo ganó un candidato de la dictadura stroessnerista en Paraguay, Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Stroessner, y eso es una muy mala noticia, pero tenemos en mayo dos elecciones importantes, una en Colombia, donde Gustavo Petro, de la centroizquierda, progresista, aparece con muchas chances para llegar a segunda vuelta y eventualmente poder ganar. Después hay elecciones en Venezuela, donde todo indica que Maduro va a ser reelecto, y el 1 de julio hay elecciones en México, donde Andrés Manuel López Obrador, también desde el progresismo, de la centroizquierda, encabeza todas las encuestas y tiene muchas chances de ganar. Entonces, pensando que si en Colombia y en México, dos países donde se han mantenido libres en todas estas décadas, llegar a ganar un gobierno progresista, también pudiera haber un cambio importante en la región que permitiría, bueno, abrir un nuevo panorama de cara a lo que se viene. Ahí va, perfecto. Bueno, y ya para irnos cerrando, vamos a aprovechar que tenemos acá, y en este territorio en disputa, como decías vos, mencionaste lo de Paraguay, las elecciones en Paraguay, donde, bueno, el Partido Colorado parece que sigue en el poder. Y también te quería preguntar sobre Nicaragua, con esta situación que se vivió, porque a veces ahí uno ve, por un lado, la forma, hasta te digo, de manual y sistemática de cómo actúa la derecha, ¿no?, en los distintos países de América Latina. Por otro lado, también uno ve que son gobiernos que tienen sus limitaciones, como el gobierno de Daniel Ortega, y que parte de las movilizaciones que hay también son legítimas, no es todo un... No se puede decir, bueno, es todo una movilización de orquestada por grupos de derecha. ¿Cómo vos ves esa situación que terminó como con 30 muertos en Nicaragua? Sí, bueno, un breve comentario de Paraguay. La verdad es una muy mala noticia, porque no solo fue reelecto el Partido Colorado, fue el oficialismo del actual presidente Horacio Cartes ganó, y gobierna en Paraguay hace más de 6 décadas el Partido Colorado, incluido los 35 años de dictadura stroessnerista, con la salvedad de esos casi 4 años de gobierno de Fernando Lugo, que fue destituido con un golpe también en 2012. No solo que ganó el Partido Colorado, sino que el que va a ser presidente, decía, es el hijo de un secretario, del secretario privado del dictador Stroessner. Claro. Y es uno de los llamados hijos de la dictadura. Muy fuerte, ¿no? Sí, que no solamente es hijo de, sino que reivindica lo que ha sido la dictadura. Así que nada, muy peligroso también desde el tinte más facho y represivo el futuro gobierno de Paraguay. Y Nicaragua, bueno, bastante complejo por ahí entender una situación, un conflicto social en un país donde uno ve los medios nicaragüenses y ves la dictadura del régimen de Ortega y qué sé yo, y del lado del oficialismo es todo color de rosas y el compañero Daniel, tata. Entonces, bueno, intentando por ahí excavar un poco más, lo que hubo fue, digamos, una decisión de hacer una serie de reformas a la seguridad social a partir de la crisis económica que también atraviesa Nicaragua, y eso generó mucho descontento. Primero de los sectores empresariales, digamos, los empresarios privados fueron los primeros que salieron a manifestarse. Uno ve la composición de las manifestaciones y sí, digamos, fueron muchos sectores empresariales, estudiantes de clase media y alta, sectores de la iglesia, digamos, una fuerte composición conservadora y con un nivel de violencia, la verdad, muy fuerte, ¿no? De ataques, de incendios, que la verdad muchos lo comparaban con esas primaveras árabes o con las protestas en Venezuela de la derecha. Evidentemente hay algo de eso, pero sí también hay, digamos, una cierta falencia y debilidad que está mostrando el gobierno de Daniel Ortega, que no ha sabido, digamos, profundizar su proceso, que se ha quedado medias tintas, que ha pactado con sectores de la derecha y con sectores empresariales que ahora se le están volcando en contra. Entonces creo que también hay que, digamos, repudiar los intentos más desestabilizadores de esta violencia callejera opositora, pero también repudiar la represión, ¿no?, a la que apeló Ortega desde la policía. Digamos, hubo más de 30 muertos de lado y lado, así que nada, me parece que hay que marcar lo que es, pero también con mucho sentido crítico, y no, digamos, no esconder también las debilidades y las limitaciones que muestran estos gobiernos progresistas y populares en la región, que también han sido responsables y tienen su cuota, digamos, de responsabilidad justamente en el cambio de escenario, ¿no? En América Latina no solamente hay que cargar las tintas contra las derechas, contra los medios de comunicación, contra los poderes judiciales, militares, eclesiásticos, sino, bueno, también pensar cuáles han sido los errores, las debilidades y los límites que muestran y han mostrado los gobiernos progresistas en América Latina. Gerardo, te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle de Tras la Sierra. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Dale, un saludo, un abrazo grande a toda la gente ahí de Tras la Sierra y de la Radio Grito. América Latina. Contacto telefónico.